Sección número 7 de El Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. El Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4 de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 3, capítulo 5, parte 1. Capítulo 5. En el que cuenta Periquillo la bonanza que tuvo, el paradero del escribano Chanfaina, su reincidencia con Luisa, y otras cosillas nada ingratas a la curiosidad de los lectores. Salí, pues, de la casa del trapiento, medio confuso y avergonzado, sin acabar de persuadirme cómo podía caber un alma tan grande debajo de un exterior tan indecente. Pero lo había visto por mis ojos, y por más que repugnara a mí ninguna filosofía, no podía negar su posibilidad. Así pues, acordándome del trapiento y de mi amigo, de Antonio, me anduve de calle en calle sin sombrero, sin chupa y sin blanca, que era lo peor de todo. Ya a las 11 del día no veía yo de hambre, y para más atormentar mi necesidad, tuve que pasar por la alcaicería, donde saben ustedes que hay tantas almuercerías. Y como los bocaditos están en las puertas, provocando con sus olores el apetito, mi ansioso estómago piaba por soplarse un par de platos de tlemolillo con su pilón de tostaditas fritas, y así, hambriento, goloso y desesperado, me entré en un truquito indecente que estaba en la misma calle, en el que había juego de pillaje. Hablaré claro, era un arrastraderito como aquel donde me metió Januario. Entréme, como digo, y después de colocado en la rueda, me quité el chaleco y comencé a tratar de venderlo, lo que no me costó mucho trabajo, en virtud de que estaba bueno, y lo di en la friolera de 6 reales. De ellos, reuní 2 en un zapato para almorzar, y me puse a jugar los otros 4, pero con tal cuidado, conducta y fortuna, que dentro de 2 horas ya tenía de ganancia 6 pesos, que en aquellas circunstancias y en aquel jueguito me parecieron 600. No aguardé más, sino que fingiendo que salía a desaguar, tomé el camino del bodegón más que de paso. Me metí en él oliendo y atisbando las cazuelas con más diligencia que un perro. Pedí de almorzar y me embaulé 5 o 6 platitos con su correspondiente pulque y frijolillos. Y ya satisfecho mi apetito, me marché otra vez para el truco con designio de comprar un sombrero, que lo conseguí fácilmente y a poco precio, por señas de que no logré de esta aventura otra cosa que almorzar y tener sombrero, pues todo cuanto les había ganado lo perdí con la misma facilidad que lo había adquirido. De suerte que no tuve más gusto que calentar el dinero, porque bien hecha la cuenta y a buen componer salí a mano, pues el sombrero me costó 2 reales y 4 que gastaría en almuerzo y cigarros fueron los 6 reales en que vendí mi chaleco. Esto es lo que regularmente sucede a los jugadores. Sueñan que ganan y al fin de cuentas no son sino unos depositarios del dinero de los otros. Y esto es cuando salen bien, que las más veces vuelven la ganancia con rédito. A consecuencia de haberme quedado sin medio real, me quedé también sin cenar y por mucho favor del coime pasé la noche en un banco del truco, donde no extrañé los saltos de las pulgas y ratas, las chinches, la música de los desentonados ronquidos de los compañeros, el pestífero sahumerio de sus mal digeridos alimentos, el porfiado canto y aleteo de un maldito gallo que estaba a mi cabecera, lo mullido del colchón de tablas, ni ninguna de cuantas incomodidades proporcionan semejantes posadas provisionales. En fin, amaneció el día, se levantaron todos tratando de desayunarse con aguardiente, según costumbre, y yo, adivinando qué haría para meter algo debajo de las narices, porque por desgracia estaba con un estómago robusto que deseaba digerir piedras, y no tenía con qué consolarlo. En tan tristes circunstancias me acordé que aún tenía Rosario con su buena medalla de plata y unos calzoncillos blancos de Bramante casi nuevos. Me despojé de todo en un rincón y como cuando tenía hambre vendía barato, al primero que me ofreció 1 peso por ambas cosas se las solté prontamente antes que se arrepintiera. Me fui a un café, donde me hice servir una taza del tal licor con su correspondiente mollete, y a la vuelta dejé en el bodegón 2 reales y medio depositados para que me diesen de comer al mediodía. Compré medio de cigarros y me volví al truquito, con 4 reales de principal, pero aliviado del estómago y contento porque tenía segura la comida y los cigarros para aquel día. Fueron juntándose los cofrades de Birham en la escuela Y cuando hubo una porción considerable, se pusieron a jugar alegremente. Yo me acomodé en el mejor lugar con todos mis 4 reales y comenzaron a correr los albures. Empecé a apostar de a medio y de a real, según mi caudal, y conforme iba acertando, iba subiendo el punto con tan buena suerte que no tardé mucho en verme con 4 pesos de ganancia y mi medalla que rescaté. No quise exponerme a que se me arrancara tan presto como el día anterior, y así, sin decir ahí quedan las llaves, me salí para la calle y me fui a almorzar. Después de esta diligencia comencé a vagar de una parte a otra, sin destino, causa ni conocimiento, pensando qué haría o dónde me acomodaría siquiera para asegurar el plato y el techo. Así me anduve toda la mañana hasta cosa de las 2 de la tarde, hora en que el estómago me avisó que ya había cocido el almuerzo y necesitaba de refuerzo. Y así, por no desatender sus insinuaciones, me entré a la fonda de un mesón, donde pedí de comer de a 4 reales y comí con desconfianza por si no cenara a la noche. Luego que acabé, me entré al truco para descansar de tanto como habían dado infructuosamente y para divertirme con los buenos tacos y carambolistas, pero no jugaba a los trucos, sino a los albures en un rincón de la sala. Como yo no tenía mejor rato que el que jugaba a las adivinanzas, me arrimé a la rueda con alguna cisca, porque los que jugaban eran payos con dinero y ninguno tan mugriento y desarrapado como yo. Sin embargo, así que vieron que el primer albur que aposté fue de a peso y que lo gané, me hicieron lugar y yo me determiné a jugar con valor. No me salió malo el pensamiento, pues gané como 50 pesos, una mascada, una manga y un billete entero de Nuestra Señora de Guadalupe. Cuando me vi tan habilitado, quise levantarme y salirme, y aún hice el hincapié por más de 2 ocasiones. Pero como me veía acertado y había tanto dinero, me picó la codicia y me clavé de firme en mi lugar, hasta que cansada la suerte de serme favorable, volvió contra mí el naipe y comencé a errar a gran prisa, de manera que si lo que tenía lo había ganado en 20 albures, lo perdí todo en 10 o 12, pues quería adivinar a fuerza de dinero. En fin, a las 4 de la tarde ya estaba yo sin blanca, sin manga, sin mascada y hasta sin mi medalla. No me quedó sino el billete, que no hubo quien me lo quisiera comprar ni dándolo con pérdida de 1 real. Se acabó el juego. Cada uno se fue a su destino y yo me salí para la calle con 1 real o 2 que me dieron de barato. Me encaminé a la alcaicería, al truquito de mi conocido, y después de darle 1 real por la posada, me salí a andar las calles porque no tenía otra cosa que hacer. A las 9 de la noche cené de a medio y me fui a acostar. Pasé una noche de los perros, lo mismo que la anterior. A otro día me levanté y me estuve asoleando en la puerta del truco hasta las 10, hora en que viendo que no había quien me convidara a almorzar, ni teniendo con qué ingeniarme, pues el que más me ofrecía era habilitarme sobre la camisa, la que no tuve el valor de desnudarme, me fui a andar, fiado en el refrancillo que dice: perro que no anda no topa hueso. Ya iba yo por esta calle, ya por la otra, sin destino fijo y sin serme de provecho tanto andar, hasta que pasando por la calle de Tiburcio, vi mucha gente en una casa en cuyo patio había un tablado con dosel, sillas y guardias. Como todos entraban, entré también y pregunté qué era aquello. Dijéronme que se iba a hacer la rifa de Nuestra Señora de Guadalupe. Al momento me acordé de mi billete, y aunque jamás había confiado en tales suertes, me quedé en el patio más bien por la solemnidad con que se hacía la rifa que por otra cosa. En efecto, se comenzó esta y a las 10 o 12 bolas fue saliendo mi número, que me acuerdo que era 7596, premiado con 3.000 pesos. Yo paraba las orejas cuando lo estaban gritando y cuando lo fijaron en la tabla me limpiaba los ojos para verlo. Pero cerciorado de que era el mismo que tenía, no sé cómo no me volví loco de gusto, porque en mi vida me había visto con tanto dinero. Salí más alegre que la Pascua Florida y me encaminé para el truquito porque por entonces no tenía mejores conocimientos que el coime y los concurrentes del juego, pues aunque cada rato encontraba muchos de los que antes se decían mis amigos, unas veces hacía la del cohetero por no verlos de vergüenza y otras, que eran las más, ellos hacían que no me veían a mí, o ya por no enfrentarse con mi pelaje, o ya por no exponerse a que les pidiera alguna cosa. Fuime, pues, a mi conocido departamento, donde hallé ya formada la rueda de tahúres, y a mi amigo el coime presidiendo con su alcancía, cola, barajas, tijeras, jabón y demás instrumentos del arte. Como el dinero infunde no sé qué extraño orgullo, luego que entré los saludé no con encogimiento como antes, sino con un garbete que parecía natural. ¿Cómo va, amigo Coime? ¿Qué hay, camaradas? Les dije. Y ellos apenas alzaron los ojos a verme y haciéndome un dengue, como la dama más afiligranada, volvieron a continuar su tarea sin responderme una palabra. Y entonces apreté las espuelas al caballo de mi vanidad. Y como rabiaba por participarles mi fortuna, les dije: Hola, ninguno me saluda, ¿eh? Pero ni es menester. Gracias a Dios que tengo mucho dinero y no necesito a ninguno de ustedes. Uno de los jugadores que ese día asistía a la mesa me conoció, como que fue mi condiscípulo en la primera escuela y sabía mi pronombre, y al oír la fanfarronada mía me miró y como burlándose me dijo: Oh, periquillo, hijo, tú eres. Caramba, con que estás muy adinerado. Ven, hermano, siéntate aquí junto de mí, que algo más me ha de tocar de tu dinero que a las ánimas. Me hizo lugar y yo admití el favor, pero qué mondada llevó los demás cuando advirtieron que dejé correr 8 o 10 albures y no aposté un real. Entonces el condiscípulo me dijo: Pues, ¿dónde está el dinero, periquillo? Está en libranza, dije yo. ¿En libranza? Y muy segura. Y no es de 4 reales, sino de 3.000 pesos. Diciendo esto, les mostré mi billete y todos se echaron a reír, no queriendo persuadirse de mi verdad, hasta que por accidente entró allí un billetero con una lista y yo le supliqué me la prestara para ver si había salido aquel billete. De que el coime y los tahúres vieron que en efecto era cierto lo que les había dicho, toda la escena varió en el momento. Se suspendió el juego, se levantaron todos, y uno me da un abrazo, otro un beso, otro un apretón, y cada cual se empeñaba por distinguirse de los demás con las demostraciones de su afecto. La noticia sola de que iba a tener dinero me hizo no haber menester nada desde aquel instante sin costarme blanca. Porque me dieron de almorzar grandemente, me regalaron 2 o 3 cajitas de cigarros finos, me facilitaron dinero para jugar, y eso empeñando su capote el coime, y otros, bien que esto no lo quise admitir, dándole las gracias con aire de rico, considerando que aquellos favores los dirigía el interés y aún no tenía un peso cuando ya mi cabeza estaba llena de viento y me pesaba la amistad de aquellos pobres trapientos. Sin embargo, como los había menester a lo menos aquel día, permanecí con ellos ofreciendo a todos mi protección, con intento de no cumplir a nadie mi promesa. Y ellos me adulaban a porfía, confiando en que los 3.000 pesos se repartirían entre todos a prorrata, y aún creo que ya estaban haciendo las cuentas de en lo que los habían de gastar. Finalmente comí, bebí, cené y chupé todo el día sin que me costara nada. A la noche no permitió el coime que durmiera en el banco pelado como las 2 noches anteriores, sino que a fuerza me prestó su cama, acostándose él sobre la mesa del truco, y apenas insinué que me incomodaba el canto del gallo cuando lo echaron a la calle. En un colchón, a lo menos blando, con sus sábanas, colcha y almohada, no pude dormir. Toda la noche se me fue en proyectos. A las 4 de la mañana me quedé dormido y voluntariamente desperté como a las 8 del día, y advertí que ya estaban todos jugando y guardando un silencio poco usado entre semejante gente. Me aproveché de su atención, me hice dormido y oí que hablaban sobre mí, aunque en voz baja. Uno decía: Yo tengo esperanza de sacar todas mis prendas con esta lotería. Otro: Si de ese dinero no me hago capote, ya no me lo hice en mi vida. Otro: Espero en Dios que en cuanto cobre, señor Perico, el dinero, nos remediemos todos. ¿Y cómo que sí? Decía el coime. Lo bueno es que él es medio crestón. Lo que importa es hacerle la barba. Así discurrían todos contra los pobres 3.000 pesos, y yo, que no veía las horas de cobrarlos, hice que me estiraba y despertaba. Alcé la cabeza y no los había acabado de saludar cuando ya tenía delante café, chocolate, aguardiente y bizcochos para que me desayunara con lo que apeteciera. Yo tomé el café, di las gracias por todo y me fui a cobrar mi billete. Querían hilvanarse conmigo 10 o 12 de aquellos leperuscos, pero yo no sufrí más compañía que la del condiscípulo, que ya no me decía periquillo, sino Pedrito, y por fortuna de él advertí que no habló una palabra que manifestara interés a mi dinero. Llegué con él a cobrar el billete y no solo no me lo pagaron, sino que al ver nuestro pelaje desconfiaron no fuera hurtado y dándome el mismo número y un recibo me lo detuvieron exigiéndome fiador. ¿Quién me había de fiar a mí en aquellas trazas? No digo en 3.000 pesos, pero ni en 4 reales. Sin embargo, no desesperé. Me fui para el mesón donde había jugado y comprado el billete 2 días antes. Luego que entré y me conocieron los tahúres y el coime, comenzaron a pedirme albricias con muchas veras, porque el billetero ya les había dicho cómo había salido premiado con 3.000 pesos el número que había vendido allí. Yo, al ver que sabían todos lo que les quería descubrir, les dije: Camaradas, yo estoy pronto a pagar las albricias, pero es menester que ustedes me proporcionen un fiador que me han pedido en la lotería, pues como soy pobre, se desconfía de mí y no se cree que el billete sea mío, y aún me lo han detenido. Pues eso es lo de menos, dijo el coime. Aquí estamos todos que vimos comprar a usted el billete, y el billetero que lo vendió, que no nos dejará mentir. A este tiempo entró el dueño del mesón, y sabedor del asunto de su voluntad, hizo llevar un coche, y mandándome entrar con él, fuimos a la lotería, en donde quedó por mí y me entregaron el dinero. Cuando nos volvimos, me decía en el coche el señor que me hizo favor de cobrarlo: Amigo, ya que Dios le ha dado a usted este socorro tan considerable por un conducto tan remoto, sepa aprovechar la ocasión y no hacer locuras, porque la fortuna es muy celosa y en donde no se aprecia, no permanece. Estos y otros consejos semejantes me dio, los que yo le agradecí, suplicándole me guardara mi dinero. Él me lo ofreció así y en esto llegamos al mesón. Subió el caballero mi plata dejándome 100 pesos que le pedí, de los que gasté 20 en darles albricias al coime y compañeros, y comer muy bien con mi fámulo y con discípulo que se llamaba Roque. A la tarde me fui con él para el Parián, en donde compré camisa, calzones, chupa, capa, sombrero y cuanto pude y me hacía más falta. Y todo esto lo hice con la ayuda de mi Roque, que me pintó muy bien. Volvímonos al mesón, donde tomé un cuarto, y aunque no había cama, cené y dormí grandemente y me levanté tarde, a lo rico. Luego que nos desayunamos, puse un recibo de 500 pesos y se lo envié al señor mi depositario, quien al momento me remitió el dinero. Salí con 100 pesos y a poco andar hallé una casa que ganaba 25 mensuales, la que tomé luego, luego porque me pareció muy buena. Después me llevó Roque a casa de un almonedero, con quien ajusté un ajuar de 200 pesos, con la condición de que a otro día debía estar la casa puesta. Le dejamos 20 pesos en señal y fuimos a la tienda de un buen sastre, a quien mandé a hacer 2 vestidos muy decentes, encargándole me hiciera favor de solicitar una costurera buena y segura, la que el sastre me facilitó en su misma casa. Le encargué me hiciera 4 mudas de ropa blanca, lo mejor que supiera, y que fueran las camisas de estopilla, y a proporción lo demás. Le di al sastre 80 pesos a buena cuenta y nos despedimos. Roque me dijo que él me serviría de ayuda de cámara, escribiente y cuanto yo quisiera, pero que estaba muy trapiento. Yo le ofrecí mi protección y nos volvimos a la posada. Comimos muy bien, dormimos siesta y a las 4 me eché otros 100 pesos en la bolsa y nos salimos al Parián, donde habilité a Roque de algunos trapillos regulares y compré un reloj que me costó no sé cuánto. Pero ello fue que me sobró un peso con el que fuimos a refrescar y después volvimos al mesón. Saqué dinero y nos fuimos a la comedia. Después de esta, cenamos en la fonda, tomamos vino y nos fuimos a acostar. Así se pasaron 4 o 5 días sin hacer más cosa de provecho que pasear y gastar alegremente. Al fin de ellos entró el sastre al mesón y me entregó 2 vestidos completos y muy bien hechos, de un paño riquísimo, las 4 mudas de ropa como yo las quería y la cuenta por la que salía yo restando 100 y pico de pesos. No me metí en averiguaciones, sino que le pagué de contado y aún le di su gala. Qué cierto es que el dinero que se adquiere sin trabajo se gasta con profusión y con una falsa liberalidad. A poco rato de haberse despedido el sastre, entró el almonedero, avisando estar la casa ya dispuesta, que solo faltaba ropa de cama y criados, que si yo quería me lo facilitaría todo según lo mandara, pero que necesitaba dinero. Díjele que sí, que quería las sábanas, colcha, sobrecama y almohadas nuevas, una cocinera buena y un muchacho mandadero, pero todo cuanto antes. Le di para ello el dinero que me pidió y se fue. Aquel día lo pasé en ociosidad, como los anteriores, y al siguiente volvió el almonedero diciéndome que solo mi persona faltaba en la casa. Entonces mandé a Roque trajera un coche y pasé a la vivienda de mi depositario tan otro y tan decente que no me conocía a primera vista. Cuando se hubo certificado de que yo era, me dijo: No me parece mal que usted se vista decente, pero sería mejor que arreglara su traje a su calidad, destino y proporciones. Supongo que por lo primero no desmerece usted ese ni otro más costoso, pero por lo segundo, esto es, por sus cortas facultades, creeré que propasa los límites de la moderación y que a 10 o 12 vestidos de estos le ve el fin a su principal. Es cierto que el refrán vulgar dice, vístete como te llamas, y así usted, llamándose don Pedro Sarmiento y teniendo con qué, debe vestirse como don Pedro Sarmiento, esto es, como un hombre decente pobre. Pero ahora me parece usted un marqués por su vestido, aunque sé que no es marqués ni cosa que lo valga por su caudal. Fin de la sección número 7.